miro alrededor, quisiera encontrar algo nuevo, pero no lo encuentro. No sé dónde voy, busco la razón para seguir. Camino por las calles sin saber por qué. Tengo en la cabeza tantas cosas, pero me confundo. No logro entender qué me pasa a mí. Yo no sé. El tiempo.